Este es el Festival de la Salsa por 97.7 FM. Thank you.

vamos pa'lante. Todos somos inmigrantes. No tengo yo ni maldad, mi corazón es brillante. Todos somos inmigrantes. Pa'lante. Este es el Festival de la Salsa. Llegó el rey de la sabrosura, en Cardona. En la emisora cultural de Pereira, Festival de la Salsa. Campanero, oye. La música caribeña y el sabor latino. Guaracha, mambo, cha-cha-cha, guaguancó, el sonido cubano y la Fania All Stars. Festival de la Salsa, lo mejor de la música afroantillana por 97.7 FM. Festival de la Salsa. Salsa de la buena. Salsa. El Festival de la Salsa. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país. HJB 44, emisora cultural de Pereira. Radio de Interés Público. Programas especiales este lunes festivo 10 de junio por la emisora cultural de Pereira. Desde las 6 de la mañana escuche Colombia y sus canciones, un recorrido por los aires musicales autóctonos del país. A las 9 en especiales de mi música latinoamericana, voces afiatadas. Después a las 10, un chico de 80, segunda parte, un recorrido musical por la obra del cantautor brasileño Chico Buarque, 80 años de vida artística. A las 11, lecturas recuperadas de escritores pereiranos, Eduardo López Jaramillo. A las 12 del día, Martín de León, ganador del premio Grammy Latino, una voz vigente del tango, entrevista exclusiva. Escuché a las 2 de la tarde en Mestizajes Latinoamericanos. Encuentro chileno con Altiplano e Inti Illimani. Luego a las 3, Glenn Campbell, vida y obra del multifacético presentador estadounidense. A las 4, errores discográficos con la Sonora Matancera. Luego a las 5, Alta Fidelidad, música para el regreso a casa. A las 6 de la tarde en Perfiles del Jazz, The Chick Corea Electric Band, The Future is Now, la evolución del jazz fusión con sonidos profundos e improvisaciones salpicadas con toques de rock. A las 7 de la noche, canciones históricas de rock protesta. A las 8, Orgy of the Damned, el disco blues del virtuoso guitarrista Slash. A las 9, Pink Floyd y su Lapso Momentáneo de Razón, primer álbum tras la separación de Roger Waters. 30 años del álbum Re de Café Tacuba, obra maestra del rock latinoamericano a las 10. Y desde las 11 en Estrellas de Medianoche, Cinema Rock y Pop, primera parte. Clásicos anglo incluidos en bandas sonoras de varias décadas. Emisora Cultural de Pereira 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. En festivos, radio diferente. Radio de interés público. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Son las 11 de la noche y 58 minutos. Visite la Biblioteca Satélite Villa del Café en el Parque Industrial. Horario de atención, martes a viernes de 2:30 a 5:30 de la tarde. Biblioteca Pública Municipal RCM, siempre a su servicio. La que está en mi corazón. FM. Estrellas de Medianoche, de 11 de la noche a 3 de la mañana, la mejor y más variada programación anglo de todas las décadas.